Buen día, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, gracias por atendernos. No, al contrario. ¿Estuvo aquí en Olavarría usted? Sí, estuvimos ayer en una reunión importante de la juventud, de la sección séptima. Bueno, había gente, amigos de Olavarría, de los distintos pueblos de Saladillo, de 25 de Mayo, los distintos pueblos de la sección séptima, ¿no? Uh-huh. Azul. Y estuvimos analizando, bueno, la situación de la juventud, del partido, la situación de la juventud en general, y además estuvieron dirigentes del partido, como Juan Simón, el senador Simón de Bolívar, el concejal Franco Cominotto de Olavarría, Luis Miralles de Azul, bueno, una importante cantidad de dirigentes de la sección con los que estuvimos analizando la situación partidaria. Uh-huh. ¿Y qué análisis puede hacer de la charla y todo lo que hablaron ayer? Bueno, en realidad, la verdad es que nosotros estamos muy optimistas, muy entusiasmados. El partido en general, en toda la provincia de Buenos Aires, en todo el país incluso, pero en lo que nos toca a nosotros en la provincia de Buenos Aires, está muy recuperado. Muy entusiasmado en el interior de la provincia. Yo creo que vamos en el 2011 a hacer una excelente elección. Estamos encaminándonos en esa dirección. Estamos trabajando muy seriamente porque estamos convencidos que tenemos que asumir el desafío de intentar llegar al gobierno, porque lamentablemente en la Argentina, entendemos, se están haciendo muy mal las cosas. La verdad es que nosotros vemos con preocupación que se pueden exhibir números importantes de crecimiento macroeconómico y que paralelamente no existe desarrollo social, digamos. Nosotros observamos con preocupación que mientras el ministro de Economía puede exhibir récord de recaudación fiscal y la presidenta del Banco Central puede anunciar a cada rato un incremento de las reservas del banco, paralelamente seguimos con los mismos niveles de nutrición infantil, seguimos cayendo en las evaluaciones de la calidad educativa con respecto a los otros países del mundo. Estamos con problemas en la atención de la salud, sobre todo en el Gran Buenos Aires y en los hospitales públicos que dependen, en nuestro caso, de la provincia de Buenos Aires. Digamos, estamos en una Argentina demasiado disociada. Por un lado se pueden exhibir, como digo, resultados macroeconómicos importantes que son consecuencia de la demanda de nuestros productos, de nuestros commodities, de China y de India fundamentalmente, y por otro lado tenemos un atraso y una postergación importante para millones de habitantes en la Argentina. Y esto genera, obviamente, condiciones que van a hacer que en algún momento los problemas sociales sean cada vez más graves, y además todo esto va a condicionar incluso el propio crecimiento y desarrollo económico, porque un país que no tiene buena educación, por ejemplo, no puede pretender a lo largo del tiempo conservar el crecimiento económico. Estas son cuestiones que hay que resolver rápidamente en la Argentina y que hoy se pueden resolver, porque, como digo, están dadas las condiciones económicas desde el punto de vista internacional como para afrontar este tipo de cuestiones, ¿no? Base, buen día. Fabricio Lucio lo saluda. Buen día, ¿qué tal? Preguntarle dos o tres cuestiones puntuales que hacen a la realidad del radicalismo. Usted ayer llegó a un distrito en donde semanas atrás se presentó el Frente Cívico y Social con todos los actores, incluso la coalición cívica, y a nivel nacional se está cada vez más lejos de ese acuerdo. ¿Cómo van a ir manejando esas cuestiones en cada uno de los distritos? En realidad lo que pasa es que nosotros seguimos estando de acuerdo con la participación de la coalición cívica en este gran acuerdo, en esta construcción de un frente progresista en la Argentina, donde incluyamos al socialismo, al GEN, a la coalición cívica y, bueno, y a la Unión Cívica Radical, y otros partidos menores, más chicos, que tienen presencia en distintas provincias, o incluso en la provincia de Buenos Aires, tienen presencia en algunas regiones de la provincia de Buenos Aires. Me refiero, por ejemplo, a Encuentro Popular, que es un partido liderado por Rodil, me refiero a la Democracia Progresista, que es un partido que tiene presencia en Santa Fe y algunos distritos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, todo esto es lo que nosotros entendemos que debe ser parte del Frente Progresista. Ahora, lo que es innegable es que la doctora Carrió ha tomado distancia de la posibilidad de crear este frente. A nosotros nos parece que de manera absolutamente injustificada. En realidad no entendemos cuál es la actitud de Carrió, y no entendemos cuáles son las razones por las que tomó distancia. Tampoco somos quienes nosotros para ponernos a analizar esta situación. Lo que sí sabemos es que muchos de que los que militan en la coalición cívica, en los distintos distritos, en las distintas localidades, quieren ser parte de este acuerdo y no están de acuerdo con, no coinciden con la posición de la doctora Carrió, y es por eso que nos pasa, no solo en Olavarría, en muchos distritos de la provincia de Buenos Aires nos pasa que hay dirigentes y militantes de la coalición cívica que quieren avanzar en el acuerdo con nosotros y con los otros partidos en la creación de este frente. Al menos el radicalismo entonces va a avalar este tipo de acuerdos. Sí, por supuesto, nosotros desde ya que sí, y ojalá volviera toda la coalición cívica. En realidad estamos trabajando muy seriamente para hacer una construcción política, una propuesta política al conjunto de la sociedad lo más amplia posible, que nos permita resolver las cuestiones impostergables que hay que resolver en la sociedad argentina. Carrió ayer les dijo traidores. ¿Cómo? Carrió ayer les dijo traidores, digo, a los dirigentes radicales. Pues yo no sé. Y a los del socialismo, ¿no? Sí, yo no sé por qué Carrió hace este tipo de afirmaciones absolutamente injustificadas. Me da la impresión a veces de que dice este tipo de cuestiones para tener una presencia mediática que no necesita, porque la verdad es que desde una actitud mucho más responsable yo también puedo tener una presencia mediática importante. La verdad es que me parece ese tipo de afirmaciones que hace Carrió me parece absolutamente irresponsable, ¿no? Basi, usted tenía en agenda una reunión con los distintos presidentes de los comités de la provincia de Buenos Aires, ¿esto es así? Se hizo la semana pasada, el jueves pasado. ¿Cómo resultó eso? ¿Qué análisis recogió de las distintas realidades, más allá de lo que hemos hablado, no? Bueno, muy bueno, la verdad es que ahí vimos reflejado esto que yo decía, el nivel de recuperación importante del radicalismo. Mire, nosotros asumimos la presidencia del Comité de la Provincia el 15 de julio. Del 15 de julio al día de hoy hemos recorrido 100 distritos, 100 distritos de la provincia de Buenos Aires, con 100 actos distintos, digamos, en esta. Cuando yo digo hemos recorrido, es que en cada distrito hemos hecho una reunión importante en el comité, hemos cerrado la actividad con algún acto, digamos, y ahí se puede ver el importante poder de movilización que hoy tiene el radicalismo, se puede apreciar el entusiasmo, la gana de participar, bueno, la verdad es que se aprecia el potencial que hoy tiene la Unión Cívica Radical, y esto el día jueves, cuando reunimos a los distintos presidentes, a todos los presidentes de distrito, bueno, no fueron todos, obviamente, había unos 90 distritos representados de los 134, la verdad es que se pudo, fue una reafirmación de esta situación, digamos, ahí nosotros apreciamos esto. Pero además hemos puesto en marcha de esta manera una forma distinta también de participar y de conducir al radicalismo. La verdad es que estamos tratando de que en el radicalismo la mayor cantidad de gente pueda participar en la toma de decisiones. Por eso es que desde el Comité Provincia convocamos a los presidentes de distrito y a partir de ahora lo vamos a hacer una vez por mes, ya quedamos en eso, va a ser un funcionamiento periódico, permanente, de manera que las decisiones del partido no sean tomadas solamente por quienes conducimos el Comité Provincia, sino con la participación de todos los presidentes de distrito, lo que nos da un resultado mucho más movilizador. Bien, la última de mi parte, Basi, y es sobre la propuesta para la gobernación que va a hacer el radicalismo, digamos. ¿Ustedes van a promover algún candidato del radicalismo o van a dejar eso librado a lo que puede ser una estrategia dentro de algún frente más amplio? No, yo creo que lo vamos a dejar librado justamente a la construcción del frente, y a mí me parece que si el candidato a presidente, si nosotros estamos haciendo una construcción amplia, el candidato a presidente debería ser del radicalismo, el candidato a vicepresidente debería ser de otro partido político, yo pienso que debería ser Hermes Wiener, y creo que el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires debería ser de un tercer partido. ¿Margarita Stolbizer, por ejemplo? Por ejemplo, sí, por ejemplo. Ahora bien, si esto no ocurre, bueno, el radicalismo podrá tener su candidato, pero por ahora me parece que es mejor que trabajemos en esa hipótesis, ¿no? Basi, muchas gracias y que tenga un buen día. No, gracias a ustedes, al contrario, gracias por llamar. Muy amable. El presidente de la Unión Cívica Radical de Bonaerense, Miguel Basi, pasó por los micrófonos de Radio Olavarría a las 7 de la mañana y 29 minutos.